Bueno, Mati, llegó el triunfo que tanto buscabas, ¿eh? Y se dio de manera impecable. Felicitaciones. Sí, la verdad que una carrera barda con el Ale. Desde el sábado que estamos muy con Manu también, muy, muy contundentes a la hora de salir en pista. Y bueno, se dio para mí. Un saludo para ellos porque la verdad que fue una carrera muy entretenida. Me corrió hasta abajo la cama el Ale y bueno, salí victorioso yo, pero bueno. Ya te digo, tenía el que estaba adelante ganaba. Era muy, muy parejo los autos. Cualquiera de los tres estaba para ganar, ¿no? Era realmente una carrera muy entretenida y viene bien para el campeonato. Sí, la verdad que los tres autos muy parejos. Se sabía que el que largaba adelante tenía todas las chances de ganar. Me tocó la suerte de que salió a pescar en la semifinal del Ale y bueno, la cuerda siempre te ayuda y lo aguanté lo que más pude y me quise escapar, pero bueno, siempre tenía un cachito más en la recta, así que muy contento, muy contento. Felicitaciones. No, gracias a vos, a toda la gente de Desarrollo que vino acá a alentarme, de Copetona, de Oriente, de todos lados, a mis amigos que están todos estudiando y el fin de semana que viene hacemos un buen asado, una buena fiesta para festejar, así que... a Horacio por el motor, a mi viejo que no me deja faltar nada en el auto, a Miguel, a todo el mundo que me da una manito para estar bien arriba y pensar en el campeonato la fecha que viene. Matías Elberdín,